Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Buenas noches, ¿cómo estás? Hoy quería hablar sobre la represión y cómo a veces lo usamos como un mecanismo de defensa. Porque la represión sería como un arma de doble filo. Si bien puede protegernos de un malestar emocional en un sentido superficial y temporal, a largo plazo nos perjudica. A veces reprimir algunas cosas no está mal, porque tampoco uno puede hacer en una sociedad todo lo que se le pueda pasar por la cabeza. Pero por el otro lado, estar todo el tiempo limitado por miedo a, también es perjudicial. O sea, la represión es un mecanismo de defensa que expulsa de la conciencia lo que se considera inaceptable y lo almacena en un plano inconsciente, donde parece que no puede hacernos daño. Si bien este proceso daría un alivio temporal, usarlo en exceso causa más problemas de lo que resuelve, y es como ocultar la mugre debajo de la alfombra, porque aunque no lo veas, siempre está ahí. Muchas veces uno, a través de otras personas, se construye situaciones que están inconscientes y las puede volver conscientes. Más de hablando de la represión desde lo psicológico y también desde lo espiritual, lo intangible, del cuerpo, mente y alma, ¿no? Uniendo un poco lo psicológico con lo esotérico. Ahora, desde lo terapéutico, el funcionamiento del mecanismo de defensa de la represión, Freud decía, Sigmund Freud, el famoso psicólogo, creador de psicoanálisis, decía que un mecanismo de defensa es una estrategia que nuestra mente utiliza, y casi siempre de forma involuntaria, para protegernos del malestar, y la represión es uno de esos. O sea, consiste en mantener fuera de la conciencia pensamientos, deseos o impulsos que podrían resultarnos dolorosos o conflictivos. Imagínate que una persona tuvo un abuso sexual en la infancia y, en lugar de enfrentar ese recuerdo, ese evento traumático, su mente se bloquea para protegerse del sufrimiento. En estos 15 años de numerología, donde atiendo consultantes a través de la numerología. Hay muchísimos casos de abuso sexual que he atendido y muchos están reprimidos y uno a través bueno, de una visualización, una meditación y de algunas técnicas que uno tiene, esas cosas salen a la luz, pero están muy inconscientes. Muchas veces fluyen a través de una enfermedad. Entonces, a veces reprimir algunas cosas nos puede proteger un tiempo, pero muchas veces y muchas otras a la larga termina siendo un gran problema. Entonces, imagínate esa persona con ese abuso, ese sufrimiento, o sea, no tiene recuerdo. O le preguntas a esa persona, no es que te dicen me abusaron o no me abusaron. Llega un momento a determinada edad que dicen, no recuerdo nada de esa época de mi vida. Parece que resolvió el problema, pero en realidad queda encubierto y quizás surge de una forma inesperada, ya te digo, como pesadillas, ansiedad, algún trastorno de la personalidad o una enfermedad. A primera vista, la represión le permite a la persona seguir adelante sin sentirse abrumada por ese suceso. Sin embargo, al mantener el dolor oculto, bueno, este puede fortalecerse y afectar a niveles mucho más profundos. ¿Cómo podríamos explicar? ¿O desde qué ejemplos? Bueno, dependiendo del estilo de que cada uno afronte esto, algunas personas recurren a este método con más frecuencia que otras para lidiar justamente con estas situaciones tan intensas a nivel emocional. Y hay otros ejemplos que ilustran ese mecanismo de defensa de la represión. Por ejemplo, deseos sexuales. Hay tabúes o creencias sociales en torno a la sexualidad y a menudo hacen que las personas repriman sus deseos o fantasías sexuales por tener temor al rechazo. Ejemplo, bueno, sentir atracción por alguien considerado inapropiado según las normas culturales o querer adoptar expresiones de género que por ahí desafían expectativas más tradicionales. Recuerdos traumáticos. Es común que alguien que rechace el recuerdo de un evento traumático vivido como un accidente grave, una situación de violencia, no sé, muchas veces pasa con excombatientes o con algunas personas que sobrevivieron a un desastre natural, bueno, resulta como una forma de evadir ese sufrimiento emocional. Impulsos agresivos, en el caso de las expulsiones agresivas, que suelen ser reprimidas de forma automática para evitar dañar a otros o para cumplir con normas sociales y de este modo las personas inhiben sus sentimientos de ira intensa, deseos de causar daño físico o emocional a otros o su inclinación hacia la confrontación. Emociones displacenteras, esto también es muy habitual, reprimir las emociones negativas, por ejemplo, alguien bloquea el dolor por la pérdida de un ser querido para evitar la tristeza, sin advertir que por ahí este mecanismo va a repercutir a largo plazo. Y es un hecho que ese duelo no resuelto con frecuencia encuentra formas alternativas y mucho menos saludables de manifestarse. Entonces, ¿existirían consecuencias por reprimir? Y habría que destacar que la represión puede tener un papel ambivalente, como te decía, en nuestras vidas, como todo mecanismo de defensa. Es fundamental considerar que recurrimos a esta estrategia cuando nos sentimos desbordados o incapaces de hacer frente a una situación o emoción particular. Y es porque creemos que nos faltan recursos. O sea, se trata de una técnica que en ciertas circunstancias nos puede beneficiar al darnos un tiempo para poder procesar de forma gradual lo que vivimos a un ritmo más tolerable. Ahora, no obstante, si dependemos demasiado de este recurso y no buscamos otras herramientas para poder afrontarlo, es capaz de perjudicarnos a largo plazo. Entonces, ¿cómo ayuda la represión, por ejemplo, en la psicoterapia? Bueno, a través de estos métodos se logra entender en psicoterapia porque algunos pacientes se muestran reacios a hablar sobre temas particulares o enfrentar algunos sentimientos. Y es que dicho mecanismo puede ser una causa importante de la resistencia. Entonces, de esa manera, el terapeuta es como que reconoce que no se trata de una forma de evasión o desinterés, sino de una estrategia inconsciente que la persona emplea para evitar un malestar emocional. Y te digo que estamos en lo que es la represión ante uno de los principales mecanismos que opera en el inconsciente. O sea, ayuda a comprender cómo ciertos pensamientos, emociones o eventos quedan por fuera de la conciencia, pero incluso ocultos. O sea, impactan a un nivel comportamental y emocional de otras formas. Puede haber algunos lapsus, que puede ser lingüísticos, a veces los errores en el habla revelan pensamientos o emociones reprimidas. Se puede manifestar a través de sueños, son los sueños, son una ventana al inconsciente que muestran el contenido reprimido. No siempre, ¿eh? Hay veces que soñamos, hay personas, aparte que en sueños suelen ser muy intuitivas y recibir ciertos mensajes desde lo esotérico, ¿no? Y hay personas que pueden tener cosas reprimidas y sale a través del sueño, que es donde uno baja bastante los niveles de conciencia. Reacciones emocionales intensas o inapropiadas, que pueden ser una señal de que hay emociones silenciadas que intentan salir a superficie. Estás jugando al fulbito con los pibes y uno tiene una reacción que desmedida con respecto a una situación que no era para tanto y uno medio que se desborda y dice, ¿qué pasó acá? O patrones de comportamiento repetitivo. Una persona que busca constantemente relaciones disfuncionales estaría expresando un conflicto interno reprimido. Síntomas físicos o psicosomáticos, excesivo dolor de cabeza, problemas intestinales, tensiones musculares, trastornos en la piel, reprimir las emociones, obviamente que también te puede enfermar. ¿Cuáles son otros mecanismos de defensa, además de esa represión de las que hablaba Freud? Bueno, él también propuso que hay otros mecanismos, que todos buscan distorsionar la realidad con el fin de evitación o de reducir el malestar. O sea, y se clasifican con primarios y secundarios desde un lenguaje más técnico, desde la psicología. O sea, los mecanismos de defensa primarios son los más básicos y universales, que suelen estar presentes desde la temprana infancia, que abarcan la negación, la proyección y la regresión. Y por otro lado, los secundarios, que se desarrollan más tarde en la vida, porque implican estrategias maduras para hacer frente a malestares emocionales y preservar el equilibrio psicológico, y ya hablamos ahí de sublimación, canalización de emociones, deseos conflictivos, emoción desplazada, racionalización, forma reactiva. Son todas cosas que Freud fue desarrollando en sus teorías del psicoanálisis y la psicología. La proyección, la represión y la negación son muy de todo ese estudio de Freud. No hay que abusar de este recurso, del recurso de la represión. Durante la lectura de lo que estaba buscando para hacer el programa y en este momento que estuvimos reflexionando en esta charla, destacamos, ¿no?, que la represión excesiva trae consecuencias negativas para nuestra salud. Está claro. Ya que toda, digo, emoción tiene su razón de ser. Entonces, por eso es crucial permitir que se expresen con libertad para crecer y adaptarnos de una manera más saludable, o sea, amigarme con mis emociones y ver qué me están diciendo, tanto las que están lindas como las que no son tan lindas, porque es innegable que hacerlo resulta un desafío y que a veces es difícil, sí, pero hay que hacerlo. A veces las cosas no son fáciles en la vida y en este contexto, ya te digo, tanto desde la numerología, que uno puede ver un montón de cosas para ir trabajando, desde la psicoterapia, desde un profesional de la salud, que puede llegar a ayudarte a detectar como uno de los espacios más significativos y seguros para revelar y abordar aspectos reprimidos, es con una persona que esté ahí empática, que sepa del tema y que te vaya acompañando a esto que a veces uno dice, no, viste, hasta le da vergüenza a muchas personas ir porque, viste, estaba, por lo menos hasta hace un tiempo, muy considerado que los problemas de emociones psicológicos o mentales eran, viste, nada, del chiflado, el chiflado este, la chiflada esta. Y bueno, después, gracias, entre las cosas feas que tuvo la pandemia, una de las que nos tuvo que hacer ver es que, bueno, los trastornos mentales y los estados mentales hay que darles importancia y que no son caprichos. Entonces, ya te digo, todo terapeuta, todo coach tiene que ser una persona que te oriente con el propósito de que vos puedas identificar lo que te está pasando, saber de dónde viene, para qué te sucede y cuáles son las herramientas que vos tenés para poder enfrentar esos pensamientos o esas situaciones veladas. Y eso te va a facilitar un proceso de sanación personal. No hay ningún terapeuta, ningún coach, ningún numerólogo, ni ningún gurú que sea un mago. Sí hay personas que tienen capacidades, intuición, herramientas, estudios, y que se prepararon para eso y que te pueden ayudar, pero vos tenés que poner de tu parte porque se necesita trabajar en equipo. Entonces, siempre que uno pueda, desde un profesional de la salud hasta por ahí algún método también espiritual y pueda llegar a combinar algo que tenga que ver, ¿no?, desde el cuerpo, mente y alma y tomar al ser humano como un todo, va a tener siempre muchísimas más chances de salir adelante, de sanar y de poder tener una mejor calidad de vida. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani.